Bueno, la realidad que estamos, nos toca vivir en este país nos lleva a hacerlo trabajar en doble jornada, Juan, durante la semana. Juan Pividori, ¿cómo te va, Juan? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, acá un poco la expectativa, creo que un poco tu opinión estamos esperando, fundamentalmente desde el punto de vista económico, qué es lo que significa la llegada de un superministro, como se lo presenta. Bueno, a ver. Si usted me diría que yo le ponga un título a esta columna... Sí, dámelo que lo vamos a poner. Bueno, yo le pondría... Somos un montón de nada. Hay una canción de Memphis La Brucera, creo que cantan ese tema, ¿no? Un montón de nada se llama el tema. Vamos a buscarlo. Estoy hablando Después lo voy a buscar para pasarlo. Somos un montón de nada. Ese tema es... cuando yo le digo un montón de nada, ¿a quién me refiero? Al peronismo y al movimiento nacional y popular. Sí. ¿Y por qué le digo que somos un montón de nada? Porque hemos renunciado a la ética, hemos renunciado a la movilización, cada uno de nuestros dirigentes tiene una quintita armada y cuida su propia quintita. ¿Y esto a qué nos lleva, digamos? ¿En qué terminamos? El peronismo se transformó en un movimiento neoliberal, en un partido neoliberal más del sistema, como el radicalismo, como todo eso, donde las únicas disputas que se dan acá no son las disputas de poder, sino son las disputas de cargos. Y entonces, ¿por qué usted me va a decir qué tiene que ver todo esto acá con la economía? Es que perdió el pueblo. Y el pueblo siempre vuelve. Lo que pasa es que acá que volvamos va a pasar un largo periodo de tiempo. Y ese tiempo que va a pasar va a ser tiempo de sufrimiento. Nos esperan tiempos duros, tiempos difíciles. Ahora bien, ¿y por qué? ¿Y por qué llegamos hasta acá? Y llegamos hasta acá porque Cristina dijo que había funcionarios que no funcionaban y los funcionarios siguieron quedando. Y llegamos hasta acá porque no se enfrentó al poder real. Y el poder real entonces tomó el poder. Y llegamos hasta acá porque no se trabajó para los sectores populares. Y entonces hoy, digamos, ¿cuál es el desafío que tiene el frente de todo? La supervivencia, sobrevivir, no le queda otra. Hoy, digamos, el verdadero presidente de la Argentina es Massa, es Sergio Massa. Y no tiene, pero ojo, digamos, también hay que hacer una aclaración porque... Últimamente yo hablaba con gente, con compañeros, y me decían, bueno, no, lo que pasa es que, o gente común de la calle, ¿no? Fernández no tiene poder. Pero ese discurso levantado por los medios hegemónicos que como que Fernández no tenía poder por culpa de Cristina. Y en realidad Fernández no tenía poder por la propia torpeza de Fernández, por lo ineficiente. Entonces, por eso le digo que el presidente formal es Fernández, pero el presidente real es Massa. Y nos guste o no nos guste, como la lucha ahora es por la supervivencia de este gobierno, no es un problema ideológico, este es un problema de discusión de poder, no sé si me entiende acá. Sí. A usted le gusta Massa, no sé si me gusta o no me gusta. El problema es que Massa llega ahí porque no hay nadie más para que llegue, porque la misma torpeza, impericia de Fernández lo llevó ahí. ¿Y por qué ahora, no Cristina? ¿Por qué no Cristina? No, porque, a ver, el golpe de mercado, ¿se acuerda que yo en esta semana... La semana pasada. Hablaba del golpe de mercado. El golpe de mercado se consumó, empezó a bajar el dólar, empezaron a recuperarse algunas variables, se tranquilizó la economía. ¿Por qué? Si usted me dice, ¿por qué pasó esto? Y pasa esto porque, en definitiva, el que termina ganando con Massa es el establishment, o los grandes grupos económicos. Es preferible porque Massa puede acá empezar a encarnar su propio proyecto presidencial. Y entonces, el sueño del establishment fue desplazar al kirchnerismo. Y nosotros no nos olvidemos de dónde viene Massa. Massa viene de tener relaciones con la embajada de Estados Unidos, de tener relaciones con el grupo Clarín y con algunos sectores financieros. Massa viene y fue apoyado ya en el 2013 por los mismos grupos económicos que también con los cuales se regodeaba Alberto Fernández. Y entonces Massa es más creíble para esos grupos económicos que Cristina. Entonces por eso Massa se queda en el poder, y Massa tiene el poder. Y por eso los grupos económicos lo van a bancar a Massa. Ahora, si usted cree que Massa va a hacer algo muy distinto a lo que estuvo haciendo Guzmán o Bataki, no, no lo va a hacer. Massa no va a hacer, no va a romper con el fondo, no va a terminar con la bicicleta financiera, no va a terminar aplicando retenciones. Un cúmulo de medidas que necesitamos para el campo nacional y popular no las va a hacer. ¿Y por qué no las va a hacer? Porque él no piensa eso, porque él no cree en eso y porque tiene otra mentalidad con respecto a ese tema específico. Ahora, el problema es que si Massa, desde acá, digamos, cree que desde acá es su lanzamiento presidencial, bueno, vamos a ver, porque yo no sé si va a salir bien esto. Yo creo que esto no es una discusión ideológica, es una lucha de poder, y en esta lucha de poder nos han ganado los poderosos, como siempre, y estamos condenados a que el pueblo sufra hasta que el pueblo se organice y volvamos a tener un nuevo movimiento nacional y popular, hasta que volvamos a los orígenes, digamos, del peronismo. Por eso le dije que somos un montón de nada. El movimiento nacional dejó de ser movimiento nacional y se transformó en un partido político más, como cualquiera de los otros, y eso es nuestro fracaso como sociedad y como pueblo, ¿no? Digamos que fundamentalmente el panorama que vos planteás es bastante sombrío para el movimiento nacional, el peronismo, concretamente lo que significa la fuerza popular que representa el peronismo dentro del frente de todo. Y digamos, acá la gran derrotada sería Cristina, concretamente. No, acá el derrotado es el pueblo, Américo, más que Cristina. Yo creo que Cristina se va a tratar de preservar y va a tratar de preservarse, digamos, para el 2023 y ver de qué manera puede oponer algún tipo de resistencia. Lo que pasa es que si uno indaga un poco más en la política, en las cuestiones políticas y en cómo fue la historia de nuestro país, nosotros nos vamos a dar cuenta que en una grieta tan profunda como la que estaba y en un país tan convulsionado, el otro candidato de la derecha es Larreta en Buenos Aires, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. En un país convulsionado, le decía, como el que estamos viviendo en estos momentos, Larreta no es un candidato que encaje para ese tipo de país. O sea, no es un tipo que encaje para salir a confrontar en un país que la grieta cada día es más profunda, para ser más explícito en mi explicación. Entonces, como Larreta no es el indicado, Massa sí puede ser el indicado para los sectores dominantes, en tanto y cuanto Massa viene de los sectores dominantes. Porque también nosotros tenemos que hacer historia, digamos, y memoria. No nos olvidemos de dónde vienen Fernández y Massa. Fernández y Massa lo criticaban al kirchnerismo porque decían, y ahora se están dando cuenta, de que le criticaban los modales del kirchnerismo, o al kirchnerismo le criticaban los modales. Y ahora se dieron cuenta en el gobierno que esto no es un problema de modales, esto es un problema de lucha de poder. Y en esta lucha de poder, Cristina es molesta para el establishment. Es molesta para los grupos de poder, porque fue la única que siempre se le plantó de mano. Entonces, Massa era la única salida viable para el frente de todo en esta circunstancia. Por eso yo le estoy planteando que no es una cuestión ideológica. Si usted a mí me pregunta, ¿te gusta Massa? Por supuesto que no me gusta. Massa no viene de los sectores populares. No, pero es originario de la Unión Centro Democrático, Azugaray y todo eso. Exactamente, entonces. Pero, y entonces, Juan, ¿qué me dirías vos? Y yo te diría, entonces, por eso, porque viene de ahí, que si no subía Massa, el futuro del Frente de Todos terminaba en unos días. ¿Me explico? Sí, perfectamente. El golpe estaba en marcha, sí. Y de hecho se consumó. ¿De qué manera se consumó? Se consumó sacándole el poco poder residual que le quedaba a Alberto Fernández y transfiriéndole la suma del poder justamente a Massa, porque Massa responde a estos sectores de poder. Había también una jugada, Juan, de los gobernadores, antes de ayer cuando se reunieron, los cuales parecieron gobernadores que nunca iban a reunirse con los gobernadores peronistas, como el caso de Perotti. Perotti nunca fue a las reuniones de los gobernadores peronistas. Apareció ahí en la Casa de Gobierno, una foto que está él, está el de Entre Ríos, todos estaban ahí, con un pedido formal para que le apoye a Massa concretamente, ¿no? Exacto, o sea, ese fue, digamos, ese fue el golpe institucional que se concretó de esta manera, nos guste o no nos guste, digamos, por eso a mí me parece que hay que ser honestos intelectualmente, y nosotros tenemos que decir, bueno, a ver, tampoco había mucha más salida acá. Ahora, lo que yo sí quiero recalcar nuevamente es lo siguiente: no perdió poder Alberto por culpa de Cristina, cuando nos querían decir a nosotros, cuando los que criticábamos a este gobierno nos decían, ¿ustedes a quién votaron? ¿Por qué al final ustedes están haciéndole el juego a la derecha? No, nosotros no le hicimos el juego a la derecha. El juego a la derecha se la hizo Alberto Fernández por la ineptitud que tuvo para gobernar. Y esa ineptitud nos llevó a esta situación. Y en esta situación era un camino, una encrucijada, un camino sin salida. Porque sí, no se hacía cargo alguien del riñón del establishment como Massa, el gobierno no duraba más. Y el peronismo iba a ser la primera vez en la historia, así como nos hizo Fernández y Guzmán, que nos hicieron por primera vez en la historia, le hicieron pagar al peronismo y arreglar con el Fondo Monetario, cuando nunca el peronismo arregló eso, también Fernández iba a ser el responsable por primera vez en la historia de que el peronismo no pueda terminar un mandato de su gobierno. Sí, un mandato, un mandato concretamente en lo que hace una ida con el tipo de la Rúa, sí, una cosa así. Claro, y eso es lo que hacían, digamos, sobre eso se regodeaban los grupos de poder. Si lograban tumbarlo al peronismo y que no termine su mandato, se terminaba el peronismo. Ahora también estamos en la misma situación, por eso le digo, somos un montón de nada. ¿Por qué somos un montón de nada? Porque no hay militancia política, porque el peronismo no se reorganizó, porque el Movimiento Nacional y Popular se convirtió en un partido más del sistema, donde acá lo único que se discute no es política, sino cargos, donde algunos viven sobre las carroñas de los planes sociales. También lo tenemos que decir a eso. Uh-huh. Porque sabemos de que hay planes sociales y hay tipos, sobre todo en las grandes ciudades. Mire, Navarro viene del PIB. Navarro, sí. Pérsico venía de los sectores de los troscos, como se conoce normalmente. Sí. En el 2000, allá en la década de 90, ellos negocian con Dualde, cuando Dualde empieza a dar los planes sociales y tenían las manzaneras en Buenos Aires. ¿Se acuerda de esa época? Sí, me acuerdo perfectamente. Y ellos negocian. Cuando viene el kirchnerismo, ellos pierden con el kirchnerismo. Porque Cristina, o Néstor, mejor dicho, cuando asume con 2 millones de planes, y cuando Cristina se va había 150.000 planes. Había aumentado el trabajo, había aumentado el poder adquisitivo, se habían conseguido derechos, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, ellos perdieron su negocio que estaban en esos planes sociales, haciendo estropicios con los compañeros que estaban necesitando. Y esto nosotros... Lo recuperan con Macri, que negociaron con Macri. Lo recuperan con Macri porque ya estaban negociando la traición al kirchnerismo con Macri si Macri llegaba al poder. Sí. Efectivamente, así fue la historia. Entonces, no nos escandalicemos ahora y digamos ya las cosas como fueron. Perdió el Movimiento Nacional. ¿Por qué perdió el Movimiento Nacional? Porque la vuelta de esta derecha va a significar mayor sufrimiento para el pueblo, por lo menos por un tiempo, hasta que el pueblo vuelva, o como pueblo nos volvamos a reorganizar y a empezar a generar movilización, a ocupar las calles, etcétera. Y usted sabe que eso no se logra un día para otro, lleva mucho tiempo, ¿no? Así y más es. En condiciones económicas pésimas. Juan, realmente muy claro, duros los conceptos, pero son reales, así que te agradezco nuevamente, veremos qué pasa en el transcurso de la semana que viene para seguir charlando. Dale, Américo, un abrazo. Ahí estuvo Juan Pido, y realmente una opinión bien certera. Yo, ¿qué? Tenemos toda la esperanza que esto cambie para bien, ¿no? Pero como está la jugada hecha, incluyan en la grabación, así Juan después lo escucha, el tema musical que hacía referencia. No somos nada, nada de nada somos. demasiado poco, no me alcanza para ser. Siempre presintiendo.